Argentina para que lo digamos con todas sus letras. O sea, aquí no hay un líder de los piqueteros, un líder de los camioneros, no sé qué, que está encabezando las protestas y después se sientan con la autoridad a negociar. Aquí hay una ciudadanía que en definitiva se manifiesta y entre medio hay vándalos que aprovechan y algún tipo de anarquía que aprovechan. Entonces, eso es lo primero. Y en esa lógica, cuando uno dice, bueno, la gente ha pasado de la indignación por los abusos, por la inequidad y por todos los temas que se han hablado profusamente estos días, está pasando a una segunda indignación, que es la indignación de los saqueos, de los desórdenes, y eso ha impuesto temor. Entonces, a mí me preocupa que el presidente de la República y que el gobierno quiera centrar todo esto en un problema de orden público, claro, y no nos metamos de frentón en la solución. Y lo que Juan señala ahí es algo que nosotros venimos señalando desde el año pasado, Cecilia. O sea, el tema del pacto social, de hacernos cargo de estos pequeños brotes de populismo, claro, nadie sabía, como dijo muy bien Eugenio, de que esto iba a reventar, de la manera que iba a reventar, y hoy día, obviamente, todos los actores, no solo los que estamos en la política, sino que también los que están en el mundo social, estamos en la lupa para ver si vamos a ser capaces o no de construir soluciones. Por eso nosotros ayer señalábamos con mucha claridad, ¿sí? Oye, entiendo que el gobierno retiró el proyecto o lo va a retirar, según lo que me ha informado la diputada Joana Pérez hace un rato, el proyecto de pensiones. En el caso de la reforma tributaria, lo dijo el propio FAT, o sea, olvidémonos de la reintegración. O sea, aquí hay que dar pasos que van mucho más allá. Y si el presidente y el gobierno sigue pensando que darle trato a esto a un problema del público, la democracia cristiana fue la que permitió justamente que reforma tributaria, pero ¿no? Sin duda, Cecilia, pero en otro contexto. En un contexto donde estamos en un gobierno de derecha, para que las cosas las digamos como son, y nosotros ¿qué esperamos? Nos paralizamos y habríamos provocado un estallido con la misma realidad que vivimos hoy día, o tratamos de avanzar un poco. Y eso fue, si hay un pecado de la democracia cristiana, es tratar de lograr que avanzáramos un poquitito y no esperáramos la vuelta de un nuevo gobierno centro izquierda progresista que permitiera hacer los cambios con más profundidad. Pero eso es parte también del análisis que hoy día alimenta y va a alimentar páginas y páginas y páginas de teoría, bueno, y de comentarios. Y los políticos tenemos que hacernos cargo, más que de ser comentaristas, de tratar de proponer cuestiones concretas. Bueno, llevamos días y días y páginas y minutos, en fin, haciendo lo que decía David Morales, pero este análisis. Es lógico hoy día, desde que estalló todo esto, ¿no? Sobre el tema de si el gobierno se centró en lo más del tema de la delincuencia que en lo otro, en rechazar la violencia, por supuesto, que no son los 30 pesos, sino 30 años, el estado de emergencia, el toque de queda que a algunos no les parece bien. Entonces, pero ya han pasado solo